Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 3 de abril de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y también podrás escuchar nuestras listas de reproducción con los temazos que suenan en nuestras segundas horas en la plataforma Spotify. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, un lunes más estamos aquí después de la resaca de estos días en que hemos estado disfrutando, pero seguimos fieles a la cita en el estudio de radio que nos hemos montado aquí, los Heavies de Burgos, en la calle Blanca de Castilla, en la sede de Zurbarán Rock y de la peña Blusas del Metal. Vamos a estar estas dos horas de radio con todos vosotros y vosotras, pero no estoy solo, el estudio es pequeñito, está nuestra gente afuera disfrutando y yo aquí estoy con mis amigos, mis compañeros, a los que os voy a ir presentando. En primer lugar, tengo aquí a mi compañero Keeper. Buenas noches. Muy buenas, sí, aquí andamos y nada, afrontar dos horitas de buena música, ¿verdad? Tengo también hoy aquí, además la tengo enfrente, Moni, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy me voy a adelantar al efemérides para decir que tal día como hoy, en 1979, nació la Menda. ¡Oh! ¡Felicidades, Moni! ¡Felicidades, Moni! ¡Qué calladito lo teníamos! Ay, ay, ay. ¡Qué calladito lo teníamos! Sí. Bueno, luego habrá que recuperar por ahí algún tema, a ver si nos da tiempo a hacer alguna sorpresilla. ¡Pibe, buenas noches! Muy buenas noches, Irra. Placer de nuevo estar aquí y nada, aquí a disfrutar del programa de dos horitas de buena caña. Laura Sagredo, buenas noches. Buenas noches, pues sí, estamos en esa resaca informativa que hemos tenido de todo este mes de bandas Urban and Rock, pero seguirán sonando y seguiremos repasando todo lo que va a pasar esos días 7 y 8 de julio cada una de las semanas. Así que nada, hoy vamos a empezar, ¿eh? Puedo prometer y prometo que van a sonar bandas Urban and Rock. Chuchi, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí desde Gamonal y con esa resaca borrachera de noticias pasadas. Bueno, pues suban el volumen en su radio o en su ordenador y prepárense para esta descarga de 120 minutos que empieza ahora, porque Chuchi, abra usted la puerta del Gehenna. Pues damos ya arranque al programa número 221 y lo hacemos con una banda que nos dejó en el pasado año con Zurbarán Rock Burgos, una de las grandes bandas, los alemanes Grey Digger, con ese temazo que nos presentaban, Symbol of Eternity, y el temazo que estáis escuchando desde ese disco es Heart of a Warrior. Sins metal sinfónico con la banda sueca Elaine. El pasado mes de marzo publicaron We Are Legion, primer single de su próximo trabajo de estudio que saldrá a la venta en junio bajo el título We Shall Remain. Avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, Bar Tres Carabelas, en la Avenida Reyes Católicos 35. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Ya tenemos el primer adelanto del primer trabajo de estudio de la banda estadounidense Metal Church, con Mark Gloves de Rose the Boss a las voces. Es el tema Pick a God and Pray, que se incluirá en Congregation of the Annihilation, que se publicará en mayo, pero que ya suena aquí en primicia en La Puerta del Gehenna. Nos vamos al año 2002 y nos encontramos a una de esas bandas que incomprensiblemente no llegaron hasta la arriba como merecían. Son los suecos Nocturna Rise, que ese año editó el disco Shadow Lamps. Es que escuchamos el tema que da título al disco. Y un lunes más estamos aquí con nuestro amigo Roberto Martínez y su sección de AOR. Buenas noches de nuevo y vamos un día más con la sección AOR del programa. Hoy os traigo a la banda americana Norway. Norway tiene 3 álbumes de estudio y su álbum, su obra maestra es su álbum Arrival del año 2000. Es una banda de AOR, pero curiosamente este segundo álbum, su obra maestra, un sonido un poquito más hard, fichó por la compañía Frontiers en el año 2000. Y la verdad que está relleno de temas muy, muy buenos, con muy buenas guitarras, buenas melodías, como vais a poder comprobar, y grandes temas. Así que sin más, espero que os guste esta gran banda Norway y su tema I Don't Wanna Love You. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Taturro dando su patrocinio, como no puede ser de esa manera, a la sección de Robert AOR. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y vamos a continuar con una de las bandas que nos va a acompañar esta sexta edición del Zurbarán en Rock Burgos. Les presentábamos la semana pasada, pero esta vez sí les vamos a dejar sonar un poquito, escucharles, y con la gran colaboración de La Voz de Tierra Santa hablamos de Eternal, de su disco Unión, y el tema que suena es Diamantes de Sangre. Diamantes de sangre que brotan a barro y fuego, un grito de hambre de un niño a sus pies, luchando en las fauces de su desidia infame, doblega la rabia y las ansias de hiel. Respuesta de odio en tierra de nadie, respuesta de un cielo vacío de fe. Agarra con fuerza el bastón de su orgullo, eleva tu puño y escápate. Recuerda que siempre será tu destino, diamantes de sangre. Otros futuros te esperan en casa ajena, otras maneras de ser como un dios. Y mientras tanto, devora en el aire libre la última espera de ser algo más. Respuesta de odio en tierra de nadie, respuesta de un cielo vacío de fe. Agarra con fuerza el bastón de su orgullo, revienta tu miedo contra la pared. Libera tu alma y destroza su yugo. Diamantes de sangre. El próximo 23 de junio saldrá a la luz de Halloween, próximo trabajo de estudio de los veteranos heavy metaleros estadounidenses Jack Panzer. Por el momento, y para ir abriendo boca, nos han dejado el single Onward We Toy, que ya está sonando aquí, en la Puerta del Jena. Yeah.

Vaya temazo, Moni, de Van Halen, cómo has disfrutado, ¿eh? Hombre, hoy no podía faltar, me tenía que dar un caprichito por ser el día que es, ¿no? Claro que sí, como la radio todavía no se ve, que sepan nuestros oyentes que lleva camiseta a juego de los Van Halen, bien guapa, ¿eh? No es exactamente de los Van Halen, pero podía pasar. Oye, eso que se llevo, parece, se parece. Y eso que llevo las gafas. Pero podía pasar. También es de un bebé. Efemérides del metal, ya no veo nada. ¿Qué efemérides tenemos? ¡Qué zapatillazo! Cuando se acaben de reír de mí, pueden empezar con las efemérides. Bueno, este es del equipo. Bueno, humor vamos a dar arranque a ello. Vamos, que tal día como hoy, en el año 1982, aparte del naranjito, los Motorhead publicaban su single Iron Fist. Tal día como hoy, en el año 1991, Udo edita su cuarto álbum, Time Bomb. Tal día como hoy, en 2006, se publicaba el disco llamado The Best of Poison 20 Years of Rock, coincidiendo con el 20 aniversario de la banda estadounidense Poison, disco que ha vendido más de 1 millón de copias. Y en el 2011, el gran Tobias, ojo, qué cabalidad compositiva, porque además de estar con Edguy, con Avantasia publicó dos discazos, el Wicked Symphony y el Angel of Babylon. Y yo también voy a ir con un temazo, pero si me lo pones... Música. Sí. Me pones música, ¿no? Ah, vamos a poner aquí un temazo. Un temazo, y yo voy a ir a una efeméride con caña, porque tal día como hoy, un 3 de abril del año 2020, los Traspetaleros Testament publicaron su 13º álbum de estudio, Titans of Creation, del que suena el tema Curses of Osiris. Turn around! La banda italiana de gothic metal Lacuna Coil, con motivo de los 20 años del lanzamiento de Coma Lead, han decidido revisar las canciones para reconstruirlas y transportarlas a la época actual, llamando al disco Coma Lead 20. En él se encuentra el temazo que suena Swamper. Cafetería Cobol, un lugar donde estar a gusto, un lugar donde disfrutar con amigos de todo tipo de pinchos y tortillas para tus desayunos y vermuts. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde disfrutar del deporte, Fórmula 1, baloncesto, la Liga y los partidos del Burgos Club de Fútbol. En carretera Poza 59, Bar Cafetería Cobol, un lugar con duende, amigos y buena música. Materbi, almacén de carpintería. Materbi, materiales de construcción. Materbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Materbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves Río Pico 22, o visita nuestra web materbi.com. Y con estos sonidos nos transportamos hasta Argentina con la banda de Buenos Aires, L'Origen, banda fundada en el año 1996, que están ya presentándonos en un adelanto lo que irá publicado en su próximo disco de estudio, que será Gritos de Libertad, es lo que suena del disco, ya nos lo dirán. Pesan los años y no hay razón. fuego que nos convirtió en infierno. En mi voz hay gritos de libertad que vencen al tiempo. En tu sangre vive la melodía que ayer nos unió en un sueño. Vamos a cerrar la primera hora de La Puerta del Jena, programa número 221, con el tema Forevermore, single de presentación del próximo trabajo de estudio de Evermore, que se publicará el próximo 21 de abril con el título In Memoriam. Oh, Hemos terminado el programa de manera cañera, ¿eh? Con este temazo de Evermore. Pero como decíamos al principio, Keeper, ¿de dónde vienes? Que te hemos pillado, ¿eh? Llega a tiempo a cerrar la puerta del Jena. Casi a cerrar antes de tiempo. Bueno, lo que os decimos, que no se mueva nadie, porque ahora nos enfrentamos a otros 60 minutos, más o menos digo yo, de heavy metal con 160. Con 12 temazos que coinciden con las 12 bandas que actuarán en el escenario diario de Burgos de Zurbarán Rock los días 7 y 8 de julio. Así que bueno, un temita de cada banda, Laura. ¿Qué es lo que quieres? Que haga el repaso de las bandas que van a actuar, por lo que veo, ¿no? Por ejemplo. Pues por aquí van a sonar y van a actuar en ese escenario Angelus Apatrida, Mr. Property, Eitos Forever, Opera Magna, Freedom Call, Grave Noise, Ecstasy, Kilus, Tierra Santa, Giris and the Chronicles, Temperance y Mike Trump, White Songs of White Lion con su proyecto. Estas son las bandas del escenario de Diario de Burgos. Otro día podemos hacer las bandas del escenario Baldor Rock. Ya ha sonado hoy una de ellas. Sí, Eternal, desde La Rioja. Pues bueno, pues damos por presentada la segunda hora, ¿no? Ya es claramente, ¿no? Sí, sí, sí, eso, que no se mueva nadie porque hay otros 60 minutos de heavy metal. Bueno, vamos a recordar quiénes son los patrocinadores de la Puerta del Jena, baluarte del programa, cómo son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderby, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderby.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen, en la calle San Juan 27, el bar Tres Carabelas, en Avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa, en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, bar La Frase and Friends en G3 y el bar Cafetería Cobol en Carretera Poza 5. Cuña con la voz de nuestra compañera Laura Sagredo. Bueno, pues hemos estado aquí esta hora con todos vosotros y vosotras. Vamos a seguir ahora con el heavy metal, pero como siempre digo, nos hemos dejado algo. Hay algo que tengamos que decir, que anunciar. Happy birthday to you. Happy birthday. Y que bueno, cumplas yo te felicito por ese encantar, Moni, ¿eh? Muchas gracias. Un placer poder celebrarlo estando en el programa, ¿eh? Te lo cantamos versión happy power metal. Bueno, que te lo cante en Freedom Call. Bueno, pues vamos a irnos despidiendo. En primer lugar, vamos a mandar un saludo a toda la peña que ha estado aquí acompañando con nosotros aquí en el estudio de radio, que ha estado aquí acompañándonos, escuchando, disfrutando de buena música. También queremos agradecer a nuestra compañera Jolly, que ha estado ahí atendiendo la barra, dando de beber al sediento. Un fuerte abrazo, un aplauso muy fuerte para nuestra compañera Jolly, la rubia. A ver si me salen aquí los aplausos. ¿Dónde estaban? Aquí. Que no les veía. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, Keeper. Muy buenas noches y un millón de gracias por estar ahí, como siempre. Moni. Buenas noches. Bueno, no es por dar envidia, pero ahora vamos a estar escuchando la segunda hora con un pisco labis, ¿eh? Estupendo, nos apuntamos. Pibe. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Laura Sagredo. Pues un placer como cada semana. Muchas felicidades, Moni, que termines de pasar estupendamente el día y al oro por esa segunda horita que nos has preparado, Irra. Ha sido muy fácil porque es tirar bandas Zurbarán Rock y es garantía de éxito y calidad. 12 temazos para salir en una segunda hora brutal. Brutal. Pues y además, oye, esta vez no me podéis decir nada de que va Tierra Santa, porque están en el cartel. Claro, Me debías un zasca y eso es... ¿Cómo? No, es que... Por fin, la profecía se cumple. Ay, Dios mío. Pues si un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí desde Gamonal, haciendo llegar el Zurbarán Rock a todas las ciudades, a todos los reinos del metal. Pues para mí también un enorme placer haber estado esta hora de radio. Que no se mueva nadie. Suerte, salud y heavy metal. Oh, yeah. Take me in now, baby, here as I am. Pull me close, try to understand. Desire is a hunger, is a fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Telephone. Love is an angel disguised as lust, here in our bed until the morning comes. Come on now, try to understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. They can't touch you now, can't touch you now, can't touch you now. Because tonight belongs to lovers.